sé cuánto durará. Yo sé que nadie como tú lo hará. Se luce si la veo bailar y yo me la disfruto, ulala. No sé cuánto durará. Yo sé que nadie como tú lo hará. Se luce si la veo bailar. Yo la tengo en vigilia. Baila y la te mal envidia. Se perfuma con el Kilian. Cualquiera se reconcilia. Yo la tengo en vigilia. Baila y la te mal envidia. Se perfuma con el Kilian. Cualquiera se reconcilia. Hey, shorty, ¿cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti. En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema. Pero prefieres una básica, porque ya nunca te darán problema. Y aunque haga porque no te acuerdas, lo tuyo es mío, ahora es real. Yo pienso en ti incondicional. No quería que tuviera final, porque no puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados. Esta foto que te di masito, dame la pega en la pared peladito. La noche nuestra no es noche, mamita, mami. Tú siempre vuelves porque sabes que eres pa' mí. Quédate un rato, quiero quedarte infinito. Tú me deseas porque no te necesito. Bien suave, toma la llave, toma la clave, hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave. No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo. Yo te necesito aquí solo un momento. No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos esta noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo. Pegado a la 96.3, el ritmo de New York. DJ Anthony Reggie te habla con la super mezcla. Saludos para Yari, la prima Yari Torres. You know I love you. Tengo que visitarte. I know, te he quedado mal. Sorry. Jizu manizu. Saludos para Argeni también, Argenis La Tata, un amigo mío, el que me enseñó a jugar un poquito de baloncesto allá en el reparto Peralta, Santiago, República Dominicana. Argeni La Tata, le decían Jordan, un zurdito criminal. Cuando ese tipo tiraba, no fallaba. Saludame a John y a la familia, a todos los muchachos, Eric, Rigo, Alex, Romaldo, Cherry, Banana. Son muchos. Actívate conmigo siempre. Escúchame de lunes a sábado. Me están preguntando que si tengo boletos para llevarte a nuestro Bachata Fest en Long Island. Claro que sí, tengo boletos. En esta hora te voy a regalar un par de boletos, ¿ok? Para el Bachata Fest. Si eres bachatera, bachatero, aquí tengo lo tuyo. Boletos. Así que pendiente, que en par de minutos te doy las instrucciones para que te ganen los boletos. Dímelo, bachatero. ¿Cómo? Sentimiento, mami. Por ti la luna alcancé y

más pegado a la emisión 26.3 de Ritmo de New York. Comienza a marcar ahora mismo. Bachatera, bachatero, bachateros. 1-800-963-0963. 1-800-963-0963. Aquí tengo dos boletos que la X96.3 te regala para llevarte a celebrar el mes de las madres con el Bachata Fest. Esto es sábado 6 de mayo. Y también, aparte de celebrar el mes de las madres, también es celebrando el fin de semana del 5 de mayo. Celebrando el fin de semana del 5 de mayo con Bachata de la Dura. Esto es en el Teatro Westbury. Esto es en Long Island. Luis Vargas, Luis Miguel de la Margue, Alex Bueno. Oye, pero están buscando los bachateros que tienen los temas más pegados ahora mismo. Luis Vargas, Luis Miguel de la Margue, No Notas y todos los éxitos. Alex Bueno con El Alma Desnuda y todos sus éxitos. El Típico, El Merengue lo pone Urbanda y muchos más por confirmar. Llama ahora, 1-800-963-0963. Y si eres la llamada número 9, a las 8:44, los boletos son tuyos. ¿Por qué te digo a las 8:44? Te estoy dando tiempo a que dejes de hacer lo que estás haciendo, comiences a marcar y que tengas la oportunidad de ganar. Si estás ocupada, ¿cómo ganas? A las 8:44 elijo la llamada ganadora, así que ponte para eso. Bachata Fest en Long Island. Compra tus boletos en Ticketmaster, Boletos Express y la boletería del teatro. Para más información, 888-561-8757. DJ Anthony Rey, quien te habla con la supermezcla. Quedarme a tu lado no me dio buen resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú. Necesitamos otras caricias para no olvidarte. Caricias para no olvidarte. Veo que llegaste sola, que ya te has tomado no sé cuántas copas para comportarse. Estas no son horas, déjate llevar. Vivo a unas cuantas cuadras, tengo una terraza y fría la champaña. Tengo una guitarra que muere de ganas por tocarte ya. Perdona si te hablo de frente. Tú pensarás que soy un demente. Me gustas demasiado, te gusto demasiado, pa' que disimularlo. Esta noche te conviene, dejar que nuestros labios hagan lo que quieren. Mandemos al carajo esta timidez que ahora nos detiene. Esta noche está de fiesta, sonríe la luna y todos los planetas. De solo imaginarme junto a ti, princesa, me tiemblan las piernas. Esta noche puede ser que sea la primera, pero si es la última yo te prometo que valdrá la pena. Yo te

menos radios que den las opciones de borrar todas las emisoras y se quede una, esta será la tuya. No hay más nada que buscar en otro lado. La X96.3, dile, Álvaro, que tú serás para mí, yo seré para ti. Yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente. Soy lo profundo de tu alma y de tu corazón. El que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo. Tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor. Soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor. Comenzar a salir artistas a hacer música como estas, con letra, un sentimiento, con esa combinación de trompeta, timbales, el bajo, lo bongó, melodía. ¿Cuándo será que nosotros vamos a tener un poquito más de variedad con música como esta? Dios mío. 96.3 de Ritmo de New York. Mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Tu mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Una locura. Me encanta cuando lo hacemos en la cura. Antes de llegar con la foto me tortura. Se vuelve loca si le aprieto la cintura. Y es mi baby. Te pasa toda la noche apretadita conmigo. Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo. Solo somos amigos como Pica y Shakira. Yo mi cama la cuido, mi baby. Te pasa toda la noche apretadita conmigo. Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo. Solo somos amigos como Pica y Shakira. Yo mi cama la cuido, mi baby. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti, o una foto tuya, agremita que me llega a mí. Mativa el deseo, de ti me dan ganas. Y te llamo porque sé que no picaba. Tú misma me dices que porque el devorando no se trata con fatality. Tienes cinco letras, soy quien te penetra. Colones cuando te lo haces high quality. Te pones insanity, pero ese es tu debility. En privacidad los dos tenemos tu reality. Hace con tu vida lo que quieres y ya lo permití. Pero tú me llamo, yo te llamo y le caemos ahí. Locuras, tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Su cama vacía.

excelente emisora, la X96.3 de Rick Warren de New York. Me preguntan que si tengo más boletos para regalar. ¡Claro! Claro que sí tengo boletos para el Bachata Fest. Así que pendiente, en esta próxima hora te lo regalo. Aquí tienes ahora música nueva. Becky G Omega, arranca. Si ayer te vieron enredado con un lado mío, ya tengo un tigre que me saque parecía lo que eres. De ti ya me olvidé, ya me olvidé. ¿Y qué te pasa? ¿Pa qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto. Y a tu falso amor no va, no otro verano. Ponte las llantas y arranca full, y arranca full, ja, arranca. Yo sé que estoy llamando porque quieres candy. Yo no soy tu plan B, soy chichi maldi. Yo tengo suplente que me baje el pibe, baje mi PU. Ese y yo no tengo ti. Me puse rica y a ti no te gusta. Estoy como el Gangri. Lo que pasó, pasó. Suerte encontrando a una como yo. Un verano, pero ese no. ¿A ti qué te pasó? ¿A qué estás llamando? Si a mí la estás pasando bien, pero no tanto. Y a tu falso amor, no otro verano. Ponte la dienta y arranca con el carro. No me lo que mueve, me lo pero de una vez. Dile que tú eres mi mujer. Y aunque yo soy un infiel, el que se va pa'l, se va pa'l. Es ese que te quilla y que te llena de odio. Por eso que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando con mujeres. No es de boca y